pienso no. Negra, yo quiero que vengas al baile de la mitad, con este ritmo caliente que te traigo pa' gozar, con este cantar alegre que yo traigo pa' bailar. Venís o no, al final venís o no, venís o no, al final venís o no. Tururú, tururú, tururú, tururú. Al final venís o no, venís o no, al final venís o no. La noche está muy bonita, ¿ah? La luna empezó a brillar y los grillos en el campo empezaron a cantar, y los grillos en el campo empezaron a cantar. Venís o no, al final venís o no, venís o no, al final venís o no. Venís o no, al final venís o no.